Una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. En esta canción hay un diálogo entre Luis y una señora que es su patrona. Es la víspera de Navidad y la señora quiere darle a Luis un pan dulce y un poco de vino, ya que no puede comprar. Luis, con una extrema dignidad, le dice que no lo va a aceptar porque su pobreza no se va a terminar si llega al final del día comiendo pan en Navidad. El padre le va a dar algo mejor, le va a decir que Jesús es como él. Y de esa manera entonces podrá seguir viviendo. La canción es La Navidad de Luis, de León Gieco. Que la esperanza venga cargada de acción para transformar el mundo y que todo no termine en disfrazar la desigualdad con un pan dulce y un poco de vino para alguien que no lo puede comprar. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad para todas. Un pan dulce y un poco de vino, ya que no puedes comprar. Toma, Luis, llévalo a tu casa y podrás, junto con tu padre, la Navidad festejar. Mañana no vengas a trabajar, que el pueblo estará de fiesta y no habrá tristezas. Señora, gracias por lo que me da, pero yo no puedo esto llevar, porque en mi vida no es de Navidad. Señora, cree que en mi pobreza seguir viviendo, viviendo, viviendo, viviendo, viviendo, viviendo, viviendo, viviendo. Diferentes. Alfredo Zita Rosa nació en Montevideo el 10 de marzo de 1936 y falleció también en Montevideo un 17 de enero de 1989. Fue un cantautor, poeta, escritor, periodista uruguayo y militante político, considerado una de las figuras más destacadas de la música popular de su país y de toda América Latina. Debió sufrir el exilio, extrañó como muchos a su querido país estando lejos, regresando en 1984 con un multitudinario acto de recibimiento caracterizado por la emoción y el recuerdo. A esta altura, hablar de la trayectoria del flaco Zita Rosa es algo que parece innecesario, pero las nuevas generaciones deben recoger su legado, sus obras, y a ellos también va dedicado este espacio. con una discografía de más de 30 discos, con su parte solista y, además de los recopilatorios escritos y las notas, nos ha dejado una extensa obra para ser consultada. Hoy nos vamos a referir a un disco que grabó cuando volvió del exilio, Melodía Larga, en 1984, con 11 canciones que el flaco grabó a su regreso, convirtiéndose en un material único, renovado con nuevas interpretaciones, además de ser el reencuentro con su querido Uruguay, con el pueblo que amó y con aquellos que jamás lo olvidaron. Las 11 canciones de buena factura recorren autores como Mario Carrero, Silvio Rodríguez, Gastón Ciarlodino, Marcos Velázquez y el propio Zitarrosa. Un sonido y un balance increíbles que hasta hoy nos conmueve. Es que Alfredo era, además de poeta y escritor, un ser cargado de sensibilidades visuales y de ritmos que hoy son su sello. Vamos a escuchar el disco Melodía Larga de 1984 con la canción Baila la Maga o Verte Bailar. Ahí notarán a qué me refería con el sentido visual y poético de Alfredo. Tras la cortina, de pronto un foco azul la ilumina, abre en el aire una herida fina y nace la bailarina. Ya la estaba esperando el galán, vástago rubio y turbio de Alán, músculo y brujo, un lujo alemán, un Tarzán, algo holgazán. Discreta, la bailarina va hacia el atleta, parecen tener una secreta cita de amor celestial. Verte bailar flotando en puntillas, temblando de pasión en mi silla, sentí que era mi mar y mi orilla, mi sal, mi sangre y mi pan. Al pueblo entrenaminado, un zapato de raso dorado, bailaron en mi patio empedrado debajo de mi laurel. Pero eran alaridos tus besos, cadenas y cantados tus huesos, tus pies alados, mármol y yeso, papel sellado tu piel. Gracias por obsequiarme tu honor, confitura de raro dulzor, como si fuese tu corazón con un bonito pulso. Gracias por el pecado y el hambre, por tus muslos helados, tu carne. Gracias por olvidarme también, no bien cruzaste el andén. Mundos diferentes.